Los argentinos vayamos a elegir por séptima vez cargos ejecutivos en esta democracia que viene desde el año 1983. También desde 1983 hay una tradición que todos los domingos de elecciones, ¿sí?, cada dos años hemos tenido que en este momento de la jornada le hemos dado entrada a Omar René Chamorro, que ya está recorriendo desde tempranito el domingo. Nos vamos a contactar con Omar René Chamorro, presentado por alguien que nos va a acompañar durante toda la jornada y a quien agradecemos que posibilita gran parte de este operativo elecciones, como son las confiterías Fernando Quinto. Así que presentado por Confitería Fernando Quinto, nos vamos a escuchar Omar René Chamorro. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buen día. Buenos días para todos. Buen día para nuestro operador, para Javier, que está también allí junto a vos, y bueno, y al resto de los compañeros, que se están preparando seguramente para arrancar esta mañana. Mañana fantástica tenemos, Martín. Uh-huh. Mañana hermosa, mañana con un sol a pleno a esta hora, que va calentando de a poquito porque ha sido una madrugada bastante fresca, ¿no? Exacto, exacto. Sí, una madrugada bastante fresca, tranquila en torno a algunas cuestiones, Omar, pero vos sabés que nos comentaban desde el hospital que se estuvieron realizando varias fiestas en Quintas. Claro, recordemos que los locales nocturnos no podían abrir, los locales de esparcimiento nocturno, porque está prohibido por la veda, pero parece que hubo algunas fiestas en Quintas y que, si bien no hubo problemas, hubo algunos menores que se pasaron con el alcohol y terminaron en el hospital, como suele suceder, ¿verdad? Claro, y los lugares que abrieron anoche para cenar, por ejemplo, restaurantes y algunos otros sectores, no vendían alcohol. Exactamente, o podían vender hasta la hora cero, en realidad, me parece. Creo que era la veda, la ley electoral habla de eso. Algunos los aplicaron desde temprano. Desde temprano, claro, por una cuestión de justicia, digamos, de estricta justicia. Claro. No vendo, ya está. No, para no tener después que andar con algún inconveniente, ¿no? Porque llegabas vos a las 11 de la noche y pedías bebida alcohólica y después te agarraban las 12 y estabas tomando eso, era medio complicado tener que decirte, bueno, te saco la bebida, no podés tomar más. Entonces, algunos lo aplicaron directamente desde muy temprano, ¿eh? Bueno, aparte de contarles que la mañana está fantástica, que tenemos un sol bárbaro y que hay un movimiento distinto a cualquier domingo, ¿no? Porque, bueno, los que andamos temprano los domingos durante todo el año por ahí, nos encontramos con que no anda nadie. Uh-huh. Y hoy anda mucha gente ya, ¿eh? Bueno, como tiene que ser, porque se están trasladando a los distintos establecimientos escolares las autoridades de mesa. Nosotros, vos sabés que estamos encerrados aquí. Vía red social hay mucha gente que está ya diciendo o que se va a fiscalizar, o que ya desde tempranito se va a votar, o que ya anda levantado desde temprano con el mate, viendo cómo se va a organizar el día y demás. Hay movimiento desde temprano en el día de hoy. Claro, sí, sí. Y bueno, yo me di una vueltita por algunos establecimientos para ver qué pasaba, ¿no? No todavía con la apertura, porque todavía están cerradas las escuelas. Uh-huh. Pero uno puede ver ahí en la escuela la presencia policial, esperando ya para abrir las puertas. Y también lo que se puede ver, ya mucha gente esperando, ¿eh? 8, 10 o 15 personas en algunos establecimientos escolares esperando que se abran las puertas para votar y ya quedarse tranquilo después, ¿no? Ya desde tempranito, faltando 15 minutos, ya tenemos gente esperando las puertas entonces de los establecimientos. Sí, así es. En este momento ahora me di una vueltita por la escuela, el colegio Cáneva, a ver qué pasaba con los extranjeros votan ahí, ¿no? Exactamente, la mesa de extranjeros del distrito La Barría está situada en el colegio Cáneva. Exacto, bueno, en realidad no se ve a nadie. Ajá. Ahí. En la escuela, en el colegio Cáneva no se ve a nadie. Estoy pasando por el Salón Rivadavia ahora en este momento, que en realidad estoy detenido porque es donde la gente va a poder consultar dentro de un rato nada más, porque hasta ahora también están las puertas cerradas. Exacto. ¿No? Exacto. Están a punto de abrirla nuestro conocido Víctor, que es el encargado del Salón Rivadavia, ya está a punto de abrir las puertas para bueno, darle esa posibilidad también a la gente de poder consultar donde algún, bueno, lo que no sepa o lo que quiera saber, ¿no? Exacto, sí, sobre todo lo que tiene que ver con la consulta de padrones, los lugares de votación. Recién se comunicaba un oyente y decía, digan que se vota en los mismos lugares que se votó la otra vez. Bueno, en realidad, en la gran mayoría de los casos, sí, se vota en las mismas mesas que se votó en las elecciones primarias. pero por ahí quizá hay algún elector que lo hayan cambiado de lugar o no, de acuerdo a la conformación de la mesa. Pero en la gran mayoría de los casos sí, se vota en el mismo lugar que se votó en las primarias. Si tienen la chance de consultar vía internet, teléfono, acercarse al Salón Rivadavia, mensaje de texto, consulte el padrón, porque en realidad no viene mal, ¿verdad? El hacer la consulta para no tener que trasladarse de gusto a algún establecimiento. Claro, y aparte que está la consulta también de si lo han incorporado por ahí al padrón, cosa que a lo mejor no pasó en las primarias, que no figuraba. Y a lo mejor ahora está incorporado, puede ser también eso, ¿eh? Sí. Puede ser, porque se han hecho muchos trámites a través del municipio y a través de otros sectores, se han hecho muchos trámites para ver si se puede incorporar a aquellos que por ahí no aparecieron en las elecciones primarias, ¿no? Sí. Así que no, bueno, sí. También es una consulta que está haciendo la gente seguramente, ¿eh? Bueno, el día pasado, el viernes más precisamente, averiguábamos en el Salón de Radio a ver si era mucha la gente que iba a consultar, y sí, nos decían que era mucha la gente que iba a consultar a ver dónde votaba, y algunos por este motivo, más que nada, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el tema de la consulta, el ver dónde, ver si se reitera, ver si finalmente lo han incluido en el padrón, ver... Bueno, eso es lo que sucede. También, obviamente, está abierta la estación policial para realizar las denuncias en caso de o extravío de documentación, o quienes estén a más de 500 kilómetros y en este momento anden por Olavarría. Todo eso también está habilitado, porque estamos en un día bastante especial y que se usa ese tipo de servicios. Seguro. Bueno, otro establecimiento que estuve recorriendo fue el con la Escuela Normal, una de las escuelas con más mesas aquí en este sector, ¿no? Uh-huh. Y vos sabés que la Escuela Normal ya tiene las puertas abiertas. Ajá. Ya está la puerta abierta, pero hay una sola persona había en la puerta de la escuela esperando para votar. Uh-huh. Y otro sector, otro establecimiento también que tiene muchas mesas, es la Escuela Número 8, que está ubicada en la calle Dorrego, entre 25 y España. Por allí a la tarde vamos a andar. En esta escuela también está la puerta abierta, ya está todo preparadito, la gente está haciendo cola, 20 personas aproximadamente son las que están esperando ya para votar. Bien. Perfecto. En minutos vamos a tener en el aire a Jorge Escotón de InfoM.com también, que ya está recorriendo la ciudad, seguramente por otro sector. Y suponemos que el paisaje, Omar, va a ser parecido más o menos en toda la ciudad. La gente quizá ansiosa, ¿verdad?, por el poder poner el sobre en la urna, el poder elegir, el poder, continuar con esta sana costumbre que lleva 28 años en este último periodo democrático. Yo creo que el porcentaje mayor de la gente lo que quiere es que pase este día, ¿no? La mayoría dice, bueno, pasaron las elecciones, ya está, está bien, por supuesto que hay que elegir las autoridades y elegir bien, pero bueno... Y los madrugadores quieren desocuparse temprano, decía, para aprovechar el día, ¿no? Claro, y hacer el asado en cuestión o demás, ¿no? Hacer el asado, ir a pescar o ir a algún otro lado donde tiene programado hacerlo en este día. Gracias a Dios falló el pronóstico que daban el día jueves por ahí. Sí. Podía llover a lo mejor en esta jornada. Felizmente no es así, tenemos una linda mañana. Mañana llueve, según el pronóstico, ¿eh? Mañana está lloviendo y vamos a tener un día fantástico. Omar, te agradezco, seguís en la calle, ya paso con Jorge Escotón, ¿sí? Dentro de un rato voy a volver para contarte a ver cómo está la cosa con respecto a la apertura de las escuelas. Perfecto, en 10 minutos, en 10 minutos estarían técnicamente abriendo las puertas de las escuelas. Gracias, Omar. Hasta luego. Jorge Escotón, InfoM.com, también presentado por Confitería Fernando Quinto. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín, a vos y a la audiencia. En esta cobertura conjunta de InfoM.com con Radio Olavarría, estamos nosotros en la Escuela 32, con un mismo panorama también. Todavía no están abiertas las puertas, una treintena de personas aproximadamente esperando para ingresar. Después, si tenés tiempo, vamos a charlar con la gente, pero casualmente nos encontramos aquí con Ernesto Cladera. Ajá. El candidato del interior, ¿no? Tiene que salir a recorrer las escuelas, acompañar a la gente, bueno, es más artesanal. ¿Qué tal, buen día? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Y buen día a todos tus oyentes. Bueno, el candidato del interior es esto, ¿no? Es más artesanal la cosa, ¿no? Sí. Esta es la cosa linda que tiene para la gente de las ciudades del interior, donde todos nos conocemos y tenemos que andar de esta manera. Además, es es bárbaro que se pueda votar, es extraordinario que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Y bueno, estamos contentos porque además ha terminado la campaña, ¿no? Sin duda. Pero además, digo, ¿cómo es la percepción tuya, Ernesto, respecto a la gente? ¿La ves tan entusiasmada como en agosto? ¿Más tranquila? ¿Cómo la ves? Yo creo que está muy tranquilo todo, y está bien, esto debe ser natural. El ejercicio del voto debe ser una cosa natural, sin demasiados dramas, cual fuera el resultado para todo el mundo. Pero muy lindo, muy bien, y el hecho extraordinario es que la gente puede ejercer, nuestros vecinos pueden ejercer su derecho. Bueno, cerca del mediodía votás en Loma Negra, como siempre. Sí, siempre en la escuela 12, en mi escuelita en Loma Negra, iré a votar cerca del mediodía. Bueno, ahí vamos a... Muchas gracias, Ernesto. Bueno, no, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí estaba Martín, casualmente nos encontramos con Ernesto Cladera aquí en la escuela 32, bueno, llevando gente de fiscales y más para la realización del comicio por parte de su agrupación política. Finalizando, digamos, los trabajos, en realidad comenzando los trabajos de cualquier agrupación política para esta jornada. Faltan 8 minutos, Jorge, para que se abran las mesas oficialmente. ¿Cómo ves por ahí por la 32? ¿Puede llegar a abrir el término la mesa? Sí, bueno, esperando ahí. Yo me voy a acercar a la gente, no sé si hay gente con ganas de hablar. Estamos en vivo para Radio La Barriga. ¿Para votar tempranito? Sí, temprano. Lo que pasa es que esto pasa como siempre. En vez de los fiscales y la gente, yo creo que tiene que venir a las de la mañana. Son 8:45 y la verdad que recién están llegando. Así que, bueno, esperemos votar y, bueno, que todo esto cambie también, ¿no? A futuro. Bien, ahí el testimonio de un hombre, vamos a seguir preguntando. A ver, amigo, huyen a la gente. Anda fónico el hombre. Bueno, usted tampoco. Usted, a ver, bueno, esperando para votar también. Así es. ¿Siempre votan temprano? No, esta vez no. Para tener todo el día libre después. Y sí. Sí, por supuesto. Bueno, ahí está la gente, charlando con nosotros a través del aire de Radio La Barriga, esperando también que se abran las puertas de la escuela 32, que a las 8 de la mañana aquí votará Raúl Bajamón, según nos dijeron. Exactamente, sí, según el relevamiento que hicimos durante la semana, Saúl Bajamón va a estar votando por allí a esa hora. Capaz que se cruza con Cladera, ¿no? Y se saludan. Ya se fue Cladera. Sí. Bueno, la verdad fue muy fortuito encontrarlo Cladera acá. Sí. He dicho que sí. Jorge, te agradecemos, retomamos el contacto a lo largo de toda la jornada, Un abrazo grande. Gracias. Buen trabajo. Pero... Jorge Escotón de InfoM.com. Hacemos la cobertura en conjunto en esta jornada. Faltan 6 minutos para que se abran las urnas en toda la República Argentina. En algunos lugares se van a abrir puntualmente, en otros lugares no. Ya algún relato de vecino, de ciudadano medio enojado allí en la escuela 32 porque está la gente lista para votar y por ahí las autoridades recién están llegando. Bueno, 6 minutos, se abren las urnas en la República Argentina. Nosotros ponemos algo de música y volvemos. Robo mi tiempo, mi pensamiento.